Bienvenidos a Historia de la Comunicación. Soy Abel García. En 1974, Rafael Caldera entregaba la banda presidencial a Carlos Andrés Pérez, para lo que sería su primer gobierno y la continuación de lo que se denominó como la etapa de la alternación bipartidista, ya que estuvo marcada por la alternancia en el poder de los dos principales partidos políticos hasta entonces, Acción Democrática y COPEI. Pérez no realiza grandes cambios estructurales a las políticas de su antecesor. Una de las acciones más importantes es que en 1975 nacionaliza la industria del hierro y el siguiente año la industria del petróleo, creando la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. Todo esto con el propósito de proporcionar al Estado una herramienta para la administración de los recursos petroleros. Su primer mandato transcurre sin mayores dificultades. Periódicos como El Nacional y El Universal son plataformas de opinión política que sirve de crítica al gobierno, pero bajo una prudencia y respeto que no genera mayores problemas a su gobierno. Luis Herrera Camping asume la presidencia de Venezuela en el año de 1979 hasta 1984. En su discurso de juramentación dice lo siguiente: "Me ha tocado recibir una economía desajustada y con grandes desequilibrios estructurales y presiones inflacionarias especulativas que han erosionado altamente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada". Esto auguraba los tiempos económicos complicados que en los años siguientes se presentarían al país. A pesar de tener un fuerte ingreso petrolero, el país ya sufría de una fuerte deuda económica, lo que obligó a realizar la devaluación de la moneda. El 18 de febrero de 1983 se conoce como el Viernes Negro, que llevó al bolívar, que equivalía a 4.30 por dólar, a oscilar entre 12 y 15 bolívares por dólar en el mercado libre. Su gobierno estuvo orientado a organizar la estructura pública del Estado, fortaleciendo las normativas administrativas. Fue buen amigo de la prensa, realizaba numerosas ruedas de prensa y utilizó los medios para impulsar las campañas antitabaco y antialcohol, al punto de suprimirlas por completo. En 1984, Jaime Lucinchi asume como presidente de Venezuela hasta el año de 1989. Los primeros años de su gestión se caracterizan por tratar de fomentar cierta estabilidad, reactivar la economía, el aumento de los precios del petróleo y el refinanciamiento de la deuda externa. Se planteó la estrategia de la construcción de un nuevo pacto social y de la reforma del Estado, para lo cual se constituyó el 26 de diciembre de 1984 la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, cuyos objetivos incluían, entre otros aspectos compilados, la democratización de los procesos gubernamentales y regionales, es decir, la elección universal, directa y secreta de gobernadores y la creación de la figura del alcalde municipal. Su gobierno es recordado por escándalos morales por sus relaciones extramaritales, abusos de poder y corrupción. En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel muy importante al realizar las investigaciones que pusieron al descubierto varios casos de corrupción administrativa que resultaron en destitución de funcionarios públicos y develación de escándalos tanto nacionales como internacionales, como es el caso de Recadi, donde se reveló la entrega de dinero público que se utilizó para la compra de vehículos rústicos a fin de realizar las campañas electorales de los diferentes partidos. El presidente Lucinchi, en una transmisión en vivo, luego de culminar una entrevista, hizo silencio y le dijo al periodista: "Termina, termina, termina lo que estás diciendo". Y luego de una pausa le dijo: "Tú a mí no me jodes". En 1989, Carlos Andrés Pérez es electo nuevamente presidente del país. La situación económica había ido empeorando paulatinamente al ir bajando los precios del petróleo. La moneda se había devaluado, la inflación era alta y la deuda externa era una pesada carga para la República. Se emprendieron entonces fuertes medidas de ajuste macroeconómico. se consideraba que era necesario actualizar el modelo de economía mixta venezolano y liberalizar el modelo. Para el Estado venezolano, no era posible garantizar el crecimiento sostenido de las empresas públicas, ya que no disponía de suficientes recursos. Los costos de producción de las empresas públicas eran mayores que los de las empresas privadas. La administración de Carlos Andrés Pérez decidió implantar un proceso de privatización de las empresas públicas, productoras de bienes y servicios, argumentando la ineficacia y baja rentabilidad de las mismas. La justificación de estas políticas era que el sector privado maneja los recursos económicos con mayor eficiencia. En febrero de 1989 sucede lo que popularmente se conoce como el Caracazo, un alzamiento civil que termina en saqueos y muertos en la ciudad capital y algunas otras ciudades del país como Guarenas. Así comienza el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, un augurio a lo que vendría, aseguran algunos. Las denuncias de corrupción, de mala administración y de intenciones de implementar un neoliberalismo económico en Venezuela colman las páginas de los principales periódicos nacionales. La prensa realiza presión y ataca salvajemente al gobierno. La madrugada del martes 4 de febrero de 1992 hubo un intento de golpe de Estado, comandado por varios oficiales medios de las Fuerzas Armadas, dentro de los cuales se encontraba el teniente coronel Hugo Chávez. Una vez más, los medios de comunicación jugaron el importante papel de investigadores y difusores de hechos que ponían en tela de juicio las acciones del gobierno. Se realizaron fuertes denuncias en las páginas del Universal, El Nacional y el Diario de Caracas, entre otros. Fue tanta la presión de los medios de comunicación que en marzo de 1993, el fiscal general Ramón Escobar Salón introdujo una solicitud de antejuicio de mérito en contra de Carlos Andrés Pérez por el delito de peculado doloso y malversación de 250 millones de bolívares, 17 millones de dólares en esa época, dinero perteneciente a una partida secreta cuyo manejo era el mismo presidente el responsable. Finalmente es destituido del cargo y es sustituido por el corto tiempo que resta del periodo presidencial por Ramón José Velásquez. En 1994, Rafael Caldera asume nuevamente la presidencia. Considerado como un ciudadano de moral intachable, intenta restituir la credibilidad nacional e internacional en las instituciones del Estado y sobre todo en la figura presidencial. Se ocupa de estabilizar el ambiente político y sanear las relaciones internacionales. Lleva a cabo la privatización de algunas industrias básicas como Sidor y entrega también a la privatización varias infraestructuras hoteleras. Durante su gestión, continuó con la política de pacificación militar iniciada por los presidentes Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez, que culminó con los sobreseimientos a los responsables de los intentos de golpe de Estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. En 1999, Hugo Chávez, uno de los militares líderes del golpe de 1992, es electo presidente de la República de Venezuela. Su relación con la prensa en sus primeros años es tormentosa, pero buena. Años después, es otra historia. Chávez entendía muy bien el poder de los medios. Creó su programa Aló Presidente, una plataforma que abarcó múltiples horas de transmisión por radio y televisión, y que frecuentemente se obligaba a las distintas emisoras de radio y canales de televisión a encadenarse para transmitir el programa. Así finaliza el siglo XX de la política venezolana. Muchos historiadores y comunicadores sociales consideran que la prensa venezolana es uno de los principales protagonistas de esta historia. El siglo XXI recibe el país convulsionado y los medios de comunicación no son la excepción. La siguiente asignación no es escrita, es reflexiva. Como joven venezolano y como estudiante de comunicación social, debes reflexionar en la historia de tu país, en el importante papel que te toca desempeñar cuando te gradúes. Recuerda siempre que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Como comunicador social vas a tener la oportunidad que pocos tenemos, poder decir a la sociedad la verdad o callarte, luchar por ella o acurrucarte al calor de tus conveniencias, viendo cómo todo se destruye a tu alrededor. Espero que elijas siempre interpretar los hechos en favor de la libertad y la justicia. Que la noticia sea la verdad. Que la noticia favorezca la libertad. Nos vemos pronto.